acercar y expresarle al Señor tu gratitud en esta tarde. Amén. Buenas tardes. Yo quiero agradecer a Dios por mi familia que me estuvo ayudando todo este tiempo. Quiero agradecer a mi mamá que me estuvo ayudando a estudiar y también a mi papá que él trabaja todos los días para que nosotros podamos comer. También doy gracias a mi hermanita que siempre está ahí para ayudarme y agradezco también a Dios que me estuvo ayudando para que yo no pueda ir más al colegio, que ya no pueda seguir estudiando, Señor, y al fin pude terminar el colegio y doy gracias a Dios. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Bueno, yo quería, tengo tantas cosas para agradecer, primeramente por mi familia, porque Dios estuvo obrando en la vida de mi papá, porque hace unos días lo intervinieron y Dios pudo darle sanidad. Mi papá hoy está bien. Por mi familia con mi esposa, gracias porque Dios nos sostiene día a día, porque Dios nos ayuda a cumplir nuestras metas. Este año pudimos comenzar a construir nuestra casa. Así que estamos viendo los frutos y toda la misericordia de Dios para con nosotros. Podemos ver por cada ladrillo que se pone la mano de Dios y porque sabemos que Dios siempre nos provee. También porque a pesar que me recibí el año pasado, pude a través de eso comenzar de nuevo otras metas. El año que viene ya, bueno, este año me inscribí para comenzar a estudiar de nuevo y ya el año que viene vamos a empezar con todo. Así que doy gracias a Dios porque me da ganas de seguir estudiando, me da las fuerzas y yo sé que me da el apoyo tanto de mi familia, mis amigos y de ustedes que siempre están conmigo en oración. Y gracias por cada uno de ustedes. Vemos el obrar de Dios en cada uno de los eventos que se hace en la iglesia. Yo le doy gracias porque nos utiliza, porque me utiliza, porque me da la oportunidad de servirle. Y doy gracias a ustedes por cada cosita que hicieron, cada cosa que estuvieron en los eventos que hicimos, en el Día del Niño, en Octubrillante, en el Pesebre. Y quiero agradecer porque Dios conformó un muy lindo grupo de trabajo y se ve en cada gesto, en cada palabra, en cada uno de las personas que viene y colabora con nosotros. Gracias. Hablo yo, me toca a mí. Bueno, ¿cómo no agradecerle al Señor? Tenemos acá a Matías y bueno, arrancamos un año muy feo con su accidente y bueno, tenemos la cicatriz en su cabeza del milagro que hizo Dios, cómo lo salvó, cómo lo cuidó y lo estamos terminando con otro accidente en el pie, pero el Señor estuvo ahí, no permitió que se quiebren, fue solo un raspón, así que ¿cómo lo cuida el Señor? Es algo que no puedo explicar con palabras. Gracias por mi familia, el Señor lo cuida a Guille siempre, en su trabajo principalmente, en nuestro trabajo, en nuestra salud, a mis papás, mi mamá, cómo la cuida, cómo el Señor está mostrando su amor hacia mi mamá, hacia mi papá, cómo lo sostiene. Y más que agradecer, no sé, no tengo más palabras, es... El amor del Señor se nota, como decía Nico, en cada evento en donde está a punto de llover, el Señor está ahí parando la lluvia, saliendo el sol, para que los chicos puedan disfrutar, para que cada uno de nosotros podamos disfrutar. Y le doy gracias, Iglesia, a cada uno de ustedes porque están siempre ahí apoyándonos, intercediendo en oración por nosotros. Y bueno, y el Señor muestra su amor. El Señor es fiel. Confíen en Él como confiamos nosotros y el Señor siempre está. Les doy gracias, familia, gracias, Señor. Hola, hermanos. Le quería dar las gracias al Señor porque hace 2 días atrás me enteré que ascendía en mi trabajo, así que estoy muy agradecido después de muchos años de poder ascender en mi trabajo. Gracias. Bueno, ¿nadie más va a agradecer? ¿Ah, se ve? Bueno, ahí va a agradecer Edith. Después paso yo, ¿eh? Acá me ayudame porque... Buenos hermanos, quiero agradecerle al Señor en presencia de todos ustedes porque he visto su mano poderosa cuidando y guardando a toda mi familia, a mis hijos, a mis nietos, el poder ver cómo ellos buscan del Señor. En estos momentos ellos están de vacaciones, pero ver a esas criaturas cómo se complacen y la alegría que sienten cuando están acá, a tal punto que el mayorcito, mi nietito Benjamín, llora cuando se va, no se quiere ir cuando viene aquí a la escuelita. También por ver lo que está haciendo en la vida de mi nuera, cómo el Señor le está hablando, le está enseñando, y ella, ese hambre y esa necesidad que tiene de Él. Cómo no agradecerle al Señor también el ver cómo cuida a mi hijo en su problema de salud, en su trabajo, que es un trabajo bastante delicado, un trabajo que está trabajando con maquinarias, el Señor lo guarda. Ha terminado este año por fin su secundario, ha rendido la última materia para la gloria de Dios, ella va a tener su título. ¿Cómo no agradecerle también al Señor el amor de los hermanos de esta congregación que lo han ayudado todos, particularmente al pastor? Y también a Omar, agradecidos infinitamente por ese amor, ese don que les ha dado Dios para ministrar. Y cómo no agradecer también porque tengo a mi nena, a mi niña, sirviendo al Señor también. Y esto los animo, papás, a no cesar de orar. Cuando era chiquita la tenía que traer a la rastra a la iglesia, ella misma lo reconoce. Ahora viene porque quiere, porque ama al Señor, porque lo busca, y porque reconoce que le ha dado un talento precioso y lo pone para glorificarlo a Él. Y cómo no darle gracias al Señor que este año he podido terminar con esto que hemos compartido en este momento, un instructorado que fue bastante difícil para mí por una situación más que nada personal, emocional, lo pude terminar con buenas expectativas, con la ayuda de mis hermanos, no ha sido sencillo. Pude también cursar un seminario junto al pastor, que lo anhelaba también hace tanto tiempo y que ha bendecido a mi vida. En fin, porque me ha sostenido en los peores momentos, jamás me ha dejado sola y sé que jamás lo va a hacer. Y porque puedo estar aquí en esta casa junto a mis hermanos, he podido ver el amor de los jóvenes cuando mi hija se recibió. Eso es algo que no tiene precio y que todo el mundo lo ve, lo ha visto todo el mundo. Los de afuera, digo, el mundo, lo que han hecho estas, las chicas, los chicos, el amor sincero que se tienen, y algo tienen a Cristo, y el mundo lo puede ver. Así que muchísimas gracias al Señor y muchísimas gracias, hermanos, a todos ustedes por su amor y por sus oraciones. Pero primeramente me gustaría agradecerle a papá porque pude terminar el secundario. Dios sabe cómo me costó el secundario, pero lo terminé. Estoy inmensamente agradecida por la familia que tengo acá. Este lugar es como mi hogar y estoy inmensamente agradecida por la calidad de personas que papá me puso acá. Todos los que están acá, todos, absolutamente todos, siento un amor increíble por cada uno de ustedes y estoy muy agradecida por eso. Y hay algo en particular por lo que yo este año estuve orando, y a veces papá tarda en contestar y a veces lo hace bastante rápido, y estuve un tiempo orando por esto y quiero agradecer porque es increíble la forma en que obró en este caso. Y es que una persona, mi mejor amiga, que es la que está ahí sentada, la chiquitita de Rodete, hace unos meses recibió a Cristo y es increíble cómo puede ser que estando yo más tiempo acá, ella a veces me enseña y estoy muy agradecida porque es una persona increíble, tiene un talento increíble, tiene una voz hermosa también y bueno, quiero agradecer a papá por lo que hizo en ella y por ponerla a mi lado como mi mejor amiga. Así que bueno, quiero agradecer por eso. Gracias. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por haberme dado esta casa, por haberme recibido. Estoy muy agradecida con Dios porque nunca me ha abandonado. Nunca me ha abandonado. Yo le doy gracias por mis hijos, por mis nietos. Yo sé que tengo unos 4 nietos que no vienen a la casa de Dios, pero estoy orando para que Dios obre en ellos, en su corazón. Pero yo estoy muy agradecida por esta casa de Dios, porque me da fortaleza día a día. Yo sé que me levanto bien. Siempre le digo a Dios, me estás dando un día más de vida. Gracias, Señor, por darme fortaleza y por mis hijos. Doy gracias porque todos tienen ellos trabajo, trabajan porque Dios es que permite que tengan trabajo. Por eso doy gracias a Dios por mis hijos. Son 4 matrimonios. La menor es viuda, pero también lucha con sus hijos y sale adelante porque ahí está la mano de Dios como le ayuda a salir adelante, le ayuda a dar, le da fortaleza para que salga adelante con sus hijos. Porque hay veces cuando uno queda sola, uno tiene que trabajar el doble, hacer de papá y de mamá. Y eso es algo muy pesado, una tarea muy pesada para uno. Por eso yo doy gracias porque Dios es tan grande, tan bueno, tan misericordioso, que ayuda a las personas, ayuda al que uno va, Él nunca se niega nada. Siempre Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Y también cuando uno se enferma, Él está con uno. Y yo estoy muy agradecida porque Dios me salvó de muchas cosas a mí. Y como también estoy agradecida por mis hijos, estoy agradecida por esta casa que me dio. Yo sé que no sé los nombres de las hermanas, de los hermanos, no sé quiénes son nuevos, quiénes son más grandes, pero y sé que de a poco voy a ir conociendo. Y gracias por el pastor, gracias por ustedes, por las hermanas, por cada una de ustedes. También doy gracias por Mario, que se ha accidentado, que Dios le está levantando ahora, ya le sacaron el yeso. Porque es porque Dios es bueno con uno y doy gracias por eso. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, Señor, y siempre estás presente con uno. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora me tocó a mí. Bueno, le quiero dar gracias al Señor porque este año me guió a esta casa. La verdad que estoy muy contento. Estoy muy contento porque acá encontré tanto amor de Dios para conmigo. Todas las personas que se acercaron a mí cuando recién empezaba a venir me dieron un abrazo, me dieron una palabra de Dios o una palabra de aliento, y yo sé que todo eso era Dios mismo hablándome, ¿no? A través de cada uno de ustedes. Así que, bueno, le doy gracias por eso, le doy gracias porque, bueno, pude hacer el discipulado uno este año, también aprendí un montón, estoy re contento por eso también, porque aprendí muchas cosas que pensaba que las tenía claro, como orar, cosas sencillas, como leer la Biblia. Y aprendí un montón. Estoy muy contento y bueno, y le doy gracias por todo lo que va a hacer en mi vida en este 2018. Va a seguir trabajando en mí, voy a seguir aprendiendo. Así que, bueno, le doy gracias por eso, por todos ustedes, por esta casa hermosa y bueno, nada. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, Iglesia. Siento que si no paso a agradecer a Dios, esta es mi oportunidad. Así que quiero agradecer a Dios por su fidelidad, porque siempre me estuvo sosteniendo y pude terminar mis estudios. Quiero agradecer a Dios también por cada uno de ustedes, por esta casa, porque siempre me reciben con los brazos abiertos y porque Dios quiere plantarme en esta tierra. Así que estoy muy agradecida a Dios por esa paz que me trae al hablar y con Él y saber que Él confirma con seguridad, ¿sí? Él jamás va a revelar, va a privarse de revelarnos esos secretos que tienen para con nuestras vidas y esos propósitos. También quiero agradecer a Dios por mi familia, porque cada meta que se propusieron, aún no congregando, su gracia siempre lo sostiene y siempre está presente de una manera gloriosa. Y también agradezco a Dios, bueno, por la vida de nuestro pastor, que siempre estuvo presto a escucharme, a dar consejo, a la vida de los líderes, a la vida de mis hermanos, de los jóvenes. Y para broche de oro de este año, la verdad que abrió una puerta grande de trabajo para mi vida, que tanto la necesitaba y tanto la pedía. Y agradezco a Dios también porque me dieron las vacaciones a la vez. ¿A qué persona que empieza un mes de trabajar? Bueno, antes de comenzar ya había planteado esta situación y estaba en duda y bueno, gracias a Dios me la pudo dar. Así que bueno, estoy muy agradecida también por las diplomaturas que pude realizar y los niveles del APEN también. Así que su mano siempre estuvo y su gracia por sobre todas las cosas, porque sabiendo que yo con mis fuerzas no podía, son las fuerzas del Señor que siempre nos empuja a más, ¿no? A cumplir aquello que nos propone. Sí, Él solamente quiere un corazón dispuesto y abierto para su servicio. Así que los aliento a que este año se propongan nuevas metas en el Señor y a servirle de todo corazón. Muchas gracias, Iglesia, y los bendigo. Amén. Gloria a Dios. Hola a todos los hermanos. No soy bueno para esto, pero soy medio tímido, tengo vergüenza. Doy gracias a Dios por acá, el Rubio, por insistirme tanto en que me insistió de hace muchos años en venir acá a la casa de Dios. Y llegué mal, llegué con ganas de nada, sin ganas de vivir nada, con muchos problemas. Y bueno, Dios me bendijo en muchas cosas. Gracias a Dios pude tener la tenencia de mi hija, anduve por el juzgado, su madre me la quiso sacar, me la quiso llevar de mi lado. Y Dios me dio fuerza para seguir, para buscar algún abogado y luchar por mi hija, por los que más quiero y amo. Y doy gracias a Dios por tener una gran familia aquí dentro, los hermanos que estuvieron, que oraron por mí y por mi hija, que siempre me dan fuerza y me dan ese apoyo para seguir adelante. Y doy gracias a Dios porque estoy acá, voy a terminar el año acá y voy a empezar el año acá. Y yo sé que el 2018 va a ser un año de super bendición. Dios va a bendecir con todo y yo sé que voy a seguir adelante y que lo voy a servir en Dios en cualquier lugar, en cualquier donde me ponga. Y doy gracias por todos ustedes, por una gran familia que tengo y gracias por todo. Y bueno, ese es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Dios por este año de mucha bendición. Agradezco a Dios por mi hijo, por mi esposo, por el trabajo que nos dio. Agradezco a Dios porque Él es fiel. Agradezco a Dios por las personas maravillosas que puso en mi camino este año. Y agradezco a Dios por la familia que encontré acá. Gracias. Adiós. Una cosa más. Quiero agradecer a Dios por la vida de Edith, que no me dejó bajar los brazos. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Quiero agradecer a Dios de este 2017 por lo laboral, por lo familiar, porque este año nos regaló un auto. Terminamos fin de año empezando a construir nuestra casa, gracias a Dios. Y quiero agradecer por mi esposa, que sin ella estaría perdido, porque además de mi esposa, es mi socia en el trabajo. Quiero agradecer por Emanuele, que cada mes está más grande y yo cada vez más viejo. Pero bueno, es así. Y le pido perdón a Dios por este 2017, por las cosas que no pude o no quise o no tuve la oportunidad, en las cosas en las que me equivoqué, y presento, como familia presentamos este 2018 delante de Dios. Dios los bendiga. Voy a agradecer rápido. Quiero darle gracias a Dios hay muchas cosas, ¿no? Por la paciencia, por el Ministerio de Adolescentes, con el grupo de trabajo precioso que tengo, el Ministerio de Jóvenes, por los líderes, por el grupo de alabanza precioso que tengo. Muy lindos los momentos que nos pudimos juntar a orar y alabar al Señor. Quiero dar gracias por la vida de ellos, por todo lo que hace Dios en esta iglesia, porque ustedes son mi familia y porque los amo, y es porque el amor de Dios que vive en mí me enseña a amarlos a ustedes, como sé que nos amamos entre todos. Y le doy gracias por mi familia, por mi trabajo y también por todas las cosas que me prometió, que ya sé que las voy a tener porque me las prometió y Dios es fiel. Pero quiero darle gracias a Dios porque en varias ocasiones me llamó a hacer algo muy precioso, y es doblar mis rodillas y estar en su presencia, y ese momento de intimidad, de valorarlo y de sentir su amor, sus brazos, de percibir su presencia y su gracia sobre mi vida. Y yo quiero darle gracias a Dios el hecho de sentir su amor en todo momento, y de todas las cosas que me salvó, y la paciencia que me tiene de tantos errores que me he equivocado, y sin embargo Dios me perdonaba y me llenaba con su presencia y me da una nueva oportunidad. Así que le doy gracias por lo que hizo, hace y va a ser en mi vida, y le doy gracias por esta iglesia preciosa. Amén. Buenas noches, hermanos. Bueno, hay muchas cosas por agradecer. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta familia, por la iglesia Jesús es el Camino, por nuestro pastor, por cada uno de ustedes. Quiero dar gracias especialmente por Mario, por mi familia, por el accidente que él tuvo. Y realmente Dios estuvo ahí y no permitió que fuera mayor ese accidente. Realmente lo salvó de una operación, de que tuviera algo en el cerebro también. Y bueno, así que es mucho por agradecer. También quiero dar gracias a Dios porque hace un tiempo un sobrino de Salta vino acá y tuvo un accidente, se cayó de un segundo piso y estuvo muy grave, en terapia intensiva, en estado de coma, y yo pedí oración a esta iglesia y toda la iglesia estuvo orando, y la mano de Dios, pude ver ese milagro. Así que bueno, eso, también otras cosas que quiero agradecer es porque tuve un año hermoso de trabajo, precioso, unos alumnos, una maravilla, hermoso, hermoso, disfruté. No sé cómo decirle, los niños son una cosa maravillosa. Yo disfruto mucho de mi trabajo, que es realmente un regalo de Dios. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de servirle en mi trabajo. Mi hija también se emancipó, está viviendo desde hace un mes. Así que también le doy gracias a Dios por esa oportunidad también para ella de crecimiento. Le doy gracias a Dios porque ha sido fiel en el trabajo de cada uno de ellos. Ahora mi hijo mayor también vino acá, está viniendo, no siempre, pero ya empezó y va a seguir porque Dios es fiel y va a cumplir su promesa, ¿no? Que dice que al que cree, ¿no? Si uno cree, nuestros hijos van a servir al Señor, así que creo en él. Y ahora está vacacionando y Dios lo está guardando. Así que bueno, hay más para agradecer, pero bueno. Está bien. Buenas tardes, hermano. Y yo pido gracias al Señor que me protegió por este accidente, porque justo fue en Pueyrredón y es muy tantos autos que habían y no me pasó nada, solamente la rodilla. Y le agradezco por todo lo que hizo y también agradezco a los hermanos que me han recibido acá, que casi no vengo porque trabajo los domingos, pero el 2018 voy a hacer todo lo posible porque el Señor me va a proteger y voy a pedirle al administrador para venir los domingos. Y si no, escaparme, pero estar acá los domingos, porque no necesito que el Señor me encamina, protege a mi familia, siempre le pido que proteja, porque ella queda sola acá, en la casa, con sus ángeles, y el Señor me escucha, protege a mis hijos, y gracias por todo, perdone que a veces soy muy sensible, pero gracias al Señor, y gracias hermano, por todo esto. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, buenas tardes, hermanos. Y realmente doy gracias al Señor porque hasta aquí me ayudó. No puedo estar, no irme sin decir gracias, Señor, por todo este año de bendición, de poder servirle, de poder estar en su casa. Él es fiel, Él siempre está con nosotros. Gracias por mi familia, que es muy grande, mis hijos, mis nietos. Agradezco inmensamente el cuidado que tiene el Señor por cada uno de ellos. Entonces eso para mí es importante porque veo cada día, cada vez que me levanto, la mano del Señor que está, ¿no es cierto?, conmigo, con mi familia, aún en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, pero Dios siempre está, Él es fiel y hasta aquí me ayudó, por eso le digo gracias, Señor. Porque Él es fiel y agradezco infinitamente por la vida de cada uno de ustedes, porque son mis hermanos y porque puedo servir en este lugar. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Los saludo con la paz del Señor y agradezco con un día más de vida. Amén. Estoy muy agradecido acá con Dios por los pude conocer. Y compartimos muchos momentos inolvidables en este año y bueno, quería agradecer al Señor porque todo el año me estuvo sosteniendo, guiando, cuidando, conteniendo. Todo el año viajé yo a mi trabajo, digamos, manejando y siempre me cuidó en la calle, de los robos, de los accidentes, de cualquier imprevisto que pueda tener y le quiero dar gracias al Señor. Y quería agradecer por la vida de todos mis hermanos de 412, por ese amor incondicional que me brindaron y siempre me hicieron sentir parte de un grupo que yo no conocía y siempre tuve problemas de chico para relacionarme, ser sociable, esas cosas. Pero le quiero agradecer por la vida de Alejandro, de Wally, de José, de todo, no me quiero olvidar de nadie, de Lucas, porque siempre estuvieron ahí y agradezco el amor que Dios pone en su corazón, al igual que el amor que puso en mi corazón desde antes que lo recibiera, que lo conociera, digamos, porque un amigo me dijo, como por mi esencia, dice, vos siempre fuiste cristiano, antes de ser cristiano, y me reía yo, no sé si están así, bueno, te agradezco, le digo, también es creyente. Y bueno, agradezco por la vida de todos ustedes y el privilegio de poder venir acá y ser vecino de la iglesia y que siempre haya una puerta abierta, eso vale oro para mí. Y agradezco por la vida del pastor, porque las prédicas siempre nos llena y nos es de bendición. Y bueno, hermanos, que termine bien la noche y que Dios los bendiga y paz y bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Hola, buenas noches. Bueno, es un año que para nosotros fue muy bendecido como familia. Primeramente le quiero agradecer a Dios porque Joel tuvo siempre todos los años internado. Este fue el primer añito de él que gracias a Dios pudo fortalecer su cuerpito y bueno, y todas las cositas que le venían pasando que bueno, este año Dios puso su mano en su salud, en nosotros y bueno, con los chicos, con Abril, que pude fortalecer nuestra relación. que bueno, nos pudimos dar cuenta de que llevarnos mal no era lo ideal, ¿no? Así que le doy gracias por eso, porque ella también pudo entender de que bueno, era una relación de pelearnos. Ella es adolescente, yo no me gustaba cómo ella se manejaba y bueno, cosas que a muchos de ustedes les puede llegar a pasar, que bueno, entendimos los dos que fue lo más importante de llevarnos bien y bueno, a partir de eso aprendimos mucho los dos, que era lo mejor y Dios abrió puertas incondicionalmente en nuestra relación. Por la salud de Mateo también, que él creció mucho. Era un chico que no se relacionaba con gente, encontró sus amiguitos, encontró su lugar, encontró su escuelita, que era lo más importante. Nosotros es el primer año que pasamos en la iglesia y nos costaba mucho encontrar una iglesia con escuelitas que ellos, que a nosotros nos importaba más la escuelita de ellos, que quizás nosotros dejamos como matrimonio con mi esposa nuestra relación con la gente por encontrar una iglesia para ellos. Y le doy gracias a los maestros porque, bueno, ellos tres están firmes y crecieron muchos en la escuelita, ¿no? Le encanta venir, le encanta, no se quieren ir. Como escuché muchos testimonios que los chicos no se quieren ir, bueno. Bueno, por mi esposa, que ella no pudo estar hoy, se sentía mal, que por su salud no sufre mucho del calor, mucha presión y, bueno, no pudo venir. Así que le pido a Dios fortaleza para ella, para que ella pueda seguir viniendo y no sufra mucho, mucho más el calor. Le doy gracias a Iglesia, al pastor, porque nos recibieron bárbaro. Nos dieron mucha fortaleza como familia, sentimos mucho apoyo. Así que le doy muchas gracias a todos, los bendigo y bueno, que sea un año bendecido para todos y próspero. Amén. Bueno, la verdad, yo quería agradecer por tantas cosas que en este año Dios me enseñó y me cuidó en este año. La verdad es que pasé por tantas cosas, a través de que sufrí mucho también por muchas cosas que pasaron, y mayormente fue por el tema de la escuela, las cosas con los compañeros, el bullying y todo lo demás. Pero a través de eso yo oraba porque también el Señor me pudiera ayudar, me dé paciencia por mis compañeros, por la presión. Y Él me supo dar paciencia, me puso mucha... Él me dio mucha paz y supo cómo ayudarme en ese tiempo. Me ayudó demasiado, la verdad. Yo supe cómo controlarme y al final pude también relacionarme un poco con mis compañeros y hacer las paces con alguno de ellos. Y ellos también aceptaron y también empezamos como de cero también. Y yo también, entre uno de ellos, sé que muchos tienen dificultades y también familiares como también amistades de afuera. Y yo también por ellos ando orando para que puedan seguir adelante y que algún día puedan venir para acá y conocer a Dios en el camino. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Vamos a escuchar estos últimos testimonios y después vamos a... Sí. Dale, Blanca. Dale. No. Buenas noches a todos. ¿Cómo no agradecer a nuestro Dios, que es tan grande y tan majestuoso y nos saca a todos adelante? Yo agradecerle personalmente, darle todas las gracias, que por toda la, también sí darle las gracias por las pruebas que me da, porque a veces pienso que soy la poseedora de todas las pruebas que me da, pero ahora estoy aprendiendo a decir, sí, Señor, me pones esta prueba, pero yo sé que con tu ayuda, yo sé que vos me vas a sacar adelante. Y todas las pruebas van pasando, se me van arreglando, se me van poniendo en orden. Y por eso le doy gracias, por crecer de esa manera que no es fácil para mí. Agradecerle por mi familia, por la seguridad de mis hijos, que no son creyentes, y sin embargo, cómo los ayuda a Pablo, que tuvo un percance en su viaje a Corrientes, que no estuvo mal, pero estuvo Dios ahí con mi oración de madre, estuvo ahí y lo sacó adelante. Y yo le dije, Pablo, portate bien, portate bien. Dios estuvo con vos, te bendijo. ¿Cómo no vas a reconocer el milagro de nuestro Dios? Espero me haya escuchado, porque todo fue por audio, obvio. Y a mis hijos, a Maxi, que anda en moto, los que andan en moto, las madres estamos en vilo siempre, pero siempre firme con el Señor. Agradecer por todo eso. Agradecer por la salud de mi mamá, por toda mi familia en general, y agradecer por mí, por mi salud, que siempre me saca adelante el Señor. He tenido varios percances de salud. Perrito que anda por ahí dice, acá está Blanca, las piernas de Blanca. Y ya he tenido varios percances, pero el Señor siempre está ahí y hace que mis pequeñas heridas se curen rápidamente. Doy gracias por ustedes, por la relación entrañable que tengo con algunas personas. Obvio que quisiera que sea con todos, pero uno siempre tiene ciertas personas que tienen más llegada, ¿no? Como ser Coti Figueroa, que siempre está conmigo. Y Omar también, desde ya. Sandra, Edith, ahora que hemos conversado. Claudia también, no me quiero olvidar, pero sí. También Betty, siempre hablamos. Y como madre siempre nos contamos cosas y siempre estamos orando como madre siempre estamos orando por nuestros hijos. Desde ya, para mí el eje principal, mi principal preocupación y que pongo a Dios es mi familia, mis hijos y Horacio también, por supuesto, mi marido, desde ya. Bueno, doy gracias por todo eso al Señor, que es grande y poderoso. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Buenas tardes. Ay, estoy nerviosa. Quería dar gracias a Dios porque hoy, bueno, ya es un año y medio que mi papá no está tomando. Mi hermana el otro día me estaba contando de que ella siempre a la noche oraba para que mi papá deje de tomar y bueno, Dios fue fiel y mi papá no toma. También estoy agradeciendo a todos ustedes que estuvieron en el año para escucharme. Me tuvieron mucha paciencia. Y nada, eso, quería agradecer a Dios porque siempre me sostuvo y me sostiene y se viene un 2018 con responsabilidades. Y bueno, quería decir esto. Amén, gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si es aplauso para el Señor, dáselo con todas las fuerzas.